bailamos al ritmo del bullerengue, cantamos en guaraní, nos saludamos en mapudungún, tejemos palabras al derecho y al revés, y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención, arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber para dónde voy. Hola, hola, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Leandro? Hola, Lila, ¿todo bien? Bien, bueno, qué alegría. Bueno, estamos aquí comenzando nuestra caminata de cada semana. Saludamos a las radios que nos acompañan y que multiplican estas voces, que son la propaladora de la ciudad de Neuquén en el 106.5 y también transmitiendo por su página web. También saludamos a www.mochilerosradio.com, transmitiendo desde algún lugar detrás la sierra en la provincia de Córdoba. Podemos comunicarnos a lo largo de 2 horas que vamos a estar con ustedes hasta las 18, que nos van a encontrar distintas voces, distintas charlas, problemas, maneras de pensar que quizás compartamos o no. Por eso queremos, ¿no es así, Leandro? Que se comuniquen por nuestras vías de teléfono o página. Muy bien. WhatsApp 221-619-0382. Y también puede ser el teléfono fijo 0221-453-8250. Que si no lo recuerdan, están en la página de www.fmfutura.com.ar. Ahí va. Y hoy en este día, en esta fecha, que es la fecha en que recordamos el día que comenzó la conquista de América, nosotros queremos dar una mirada crítica a esta fecha o esta etapa que se prolonga en nuestra historia desde distintos aspectos. Y en particular mirarnos desde este lugar que significa cómo estos 500 años, estos más de 500 años han representado un impacto tanto en la cultura como en la tierra que habitamos, cómo ha sido esa huella que ha ido dejando como para vincular la problemática del planeta con la huella del hombre en el cambio climático, en el cambio de nuestro pensamiento, en el cambio de quiénes somos y esto y en nuestras identidades. Y esto lo vamos a ir conversando en el día de hoy, en que nos parece que es una oportunidad, una excusa como para pararnos a pensar. Y por eso siempre comenzamos por la música, por lo tanto lo vamos a hacer desde una versiones de una danza muy antigua, una danza maya, de la cual les contamos que es de una danza maya, los choles, transmitida por el maestro Andrés Jacobo Cheche a el músico que lo interpreta, que es Felipe Jesús Soberano. Y ya volvemos con esta breve introducción para después recibir a una visita que ya estamos esperando para el encuentro de hoy. Música. Antes del arribo de Hernán Cortés, de Francisco Pizarro y todos sus hombres en el continente americano, habitaban más de 65 millones de personas. Sin embargo, para 1700, la población se había reducido a 5 millones apenas, lo que representa la desaparición de 60 millones de indígenas, a razón de unos 400.000 por año. Esta cifra da cuenta de la magnitud de la despoblación y la disminución de la mano de obra para labrar la tierra que dejó libre 56 millones de hectáreas, un área similar a lo que ocupa hoy Francia. Esto para dar cuenta de que una gran cantidad de superficie quedó despoblada y esto tuvo mucho que ver con el impacto, el cambio climático que comenzó a afectar hace más de 500 años a la superficie terrestre de agua del continente americano. Los cultivos que venían realizando los pueblos agrícolas fueron sustituidos por árboles silvestres que utilizaron masivamente el dióxido de carbono para realizar la fotosíntesis, Como resultado, se produjo una notable reducción de las temperaturas, ya que el carbono, al igual que otros gases de efecto invernadero, retiene las radiaciones solares en la atmósfera, manteniendo una temperatura habitable. Y esto ya fue un cambio que se empezó a producir. Investigaciones realizadas en dos universidades recalcan que las acciones humanas tuvieron un impacto global en el sistema de la Tierra en los siglos anteriores al actual. Y sus resultados también mostraron que la propagación de las enfermedades también tuvo un impacto global en el sistema. Y esto lo veníamos sabiendo ya respecto a algunas de las causas que produjeron la desaparición tan brusca de alrededor de 60 millones de habitantes originarios. Si nosotros tuviéramos en cuenta, si un año calendario representáramos la cantidad de años, los miles de años que hace que el hombre pobló, el ser humano pobló el continente americano, hagamos una representación simbólica. En un año calendario sintetizamos 40.000 años que se tiene cuenta que se fue poblando, tomando una de las teorías, que es la de a través del Estrecho de Bering, que fue poblando el continente americano. Consideraríamos esto en un estudio realizado por un equipo de antropólogos e historiadores que trabajaron con el sindicato docente, con SUTEBA, ya hace unos años, en los 90, construyeron una línea de tiempo. En esa línea del tiempo, el de enero a diciembre, por el año 6000, los primeros pueblos que practicaron la agricultura, hace 6.000 años, estarían alrededor del año, del mes de septiembre-octubre, en esa hipotética línea de tiempo. Algunos ya cultivaban el maíz, los frijoles, los porotos, pero para eso se necesitaba un palo cavador solamente, no considerar, implementar, construir saberes que consideran el ciclo de la naturaleza, el ciclo lunar, ¿no? Y todas las diferentes variables que van dando cuenta del proceso de siembra y de cultivo. Para esto nos ubicaríamos en el mes de septiembre-octubre. Pero la llegada de los europeos a América sería recién mediados del mes de diciembre. Y en 500 años, en 519 años, han precipitado el impacto en la destrucción del ambiente. Justamente hace unos días, un compañero aymara, cuyo Ailu está cerca del Tahuantinsuyo, en Bolivia, decía que no pudieron este año cultivar ni una papa. No pudieron producir papa por primera vez. En mucho, nunca había pasado esto. Ya se ven como la sequía de los ríos, ¿no? De los arroyos. Bueno, por eso decía que no podemos dejar de ver en este tiempo el impacto climático, la transformación del planeta separado de la acción del hombre. Y hoy queremos también hablar de eso. Pero vamos a volver dentro de un rato nomás, seguramente cuando esté entre nosotros Julio Zabaljáuregui y Leandro, y charlamos entre los tres y volvemos sobre estos temas, cómo la colonización no solamente transforma el ambiente, la cultura, sino que nos transforma el pensamiento. Nos coloniza y vamos naturalizando aquello que nos resulta ajeno, que nos resulta extraño, y se va haciendo común y va entrando en nuestras formas de vida cotidiana y empobreciendo nuestra vida, pero a su vez también nuestras identidades y nuestras mentalidades. Vamos a seguir caminando porque en unos minutos, ¿quién va a venir? Viene una visita que Bueno, ya le vamos a contar. Vamos a seguir recibiendo las voces que nos acompañan en este caminar de cada semana, de cada miércoles. Nuestros abuelos son los testimonios vivientes de las culturas. Gracias a ellos se mantuvo vivo el pasado como un libro abierto a las grandes consultas, dueño de la prudencia y del tiempo. Niña carta, adiós, saicela comi y ala. Esto no se tiene que perder. Esto no se tiene que perder. Niña carta, adiós, saicela comi y ala. Esto no se tiene que perder. Esto no se tiene que perder. Estará con nosotros Ramón Tarruela, quien es editor de Mil Botellas, Editorial de La Plata, que ha realizado publicaciones ya desde hace unos años de diversos temas, literatura, historia, y que hace pocos días nos hizo llegar, al saber nuestro interés, uno de los libros que ha publicado con escritos del periodista, ensayista Rafael Barret, del que estuvimos hablando, Leandro, en la última edición. Uh-huh. La semana pasada. Y que hoy traemos mucho más material para compartir, en música, en testimonios, historias de nuestra América. Ramón Tarruelas nos hizo llegar el libro Arte, Anarquía y Champaña y lo invitamos a que viniera para contarnos sobre el emprendimiento de la editorial y ya debe estar arribando por acá. Mientras tanto, le vamos adelantando otras noticias que nos interesa a De Pueblos y Caminantes y a todos y a todas, como es que estamos en vísperas de la realización de un encuentro más, un encuentro internacional de mujeres y diversidades. No recuerdo el número, ¿136? No lo sé. Bueno, 137. En La Plata se hizo el número 134, hace 3 años. No, el 34, el 37. Encuentro plurinacional de mujeres y diversidades, sí, que se está preparando en Bariloche para ahorita nomás, el 14, 15 y 16 de este mes de octubre, como suele ser, ¿no? Suceder. El 36, la edición número 36. Ahí estaba, no era un centenar. No. Eso tiene que ver con el número del programa. Se me cruzaron decenas y centenas. Bueno, les comentaba que esperamos que se realice con mucha riqueza. Lo va a hacer porque hay cantidad de talleres, de comisiones de trabajo y ya vamos a tener noticias de las problemáticas que fueron analizadas, los avances en este nuevo encuentro e incluso algunas de nuestras compañeras, amigas que han podido ir hasta allá y con el esfuerzo que se supone. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, Siguiendo en nuestro recorrido, hoy les decía que hoy queremos abordar nuevamente, acercarnos a lo que ha sido la historia de la familia Barrett. Lo vamos a hacer, hoy vamos a ampliar a quien fuera el único hijo de Rafael, Alejandro Rafael, llamado Alex, y también de sus 10 hijos y la hija más conocida, como fue Soledad Barrett, quien se transformó en un símbolo de la izquierda revolucionaria en Uruguay, en Brasil, en toda América. Pero antes nos vamos a ir hacia el Río Grande do Sul. ¿Sí? Vamos a escuchar a Ostapes, que es un grupo muy, muy reconocido, que ya se disolvió, que toma el nombre de un pueblo originario de Río Grande del Sur, los Tapes, y trae un canto de la gente. Y ya volvemos. Tristeza, esqueço meu canto e sinto a noite o cheiro do pampa, o suor da minha gente na força do canto. Canto o canto da gente que sabe o que sente na vida ao perder. Canto o canto da gente que leva na mente o amanhecer. O amanhecer. O amanhecer. Bien, escuchamos a Ostapes y volvemos a nuestro lugar aquí en la ciudad de La Plata, en la esquina más linda de la ciudad, donde Radio Futura acaba de cumplir sus jóvenes 36 años. Y ayer nomás. Ayer nomás. El principio de las celebraciones lo compartimos a la distancia con nuestros amigos y compañeros que reciben esta transmisión, que la multiplican, y también con todos aquellos y aquellas que hacen a esta producción, que es de Pueblos y Caminantes, a nuestra compañera Liz Vargas y a cada uno de los columnistas que toman la voz y hablan de sus realidades, de sus espacios, de sus territorios, como hoy que va a venir Julio Zeta. Uh-huh. Ayer Julio y Claudia se hicieron presentes. Sí, los escuché. Los escuchamos, ¿no? Sé que fue una alegría, una sorpresa escuchar que están las voces de todos. Sí. Y la semana pasada, como bien comentaste, Leandro, estuvimos integrando, bueno, en primera persona, vamos, uh-huh, a ver, singular, estuve encontrándome con educadores de distintas regiones del país y distintas realidades culturales y diversas en espacios que organizamos desde y con la Cátedra Abierta Intercultural, con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Luján, la Universidad Pública. Y allí se planteó tanto las experiencias que se vienen haciendo desde escuelas, jardines de infantes, escuelas primarias, como también centros culturales, para tratar de construir con las comunidades, con las familias, con los niños y niñas, sus propias historias, ¿no? Traer sus historias con sus voces para valorarlas, ¿no? Y también para dar cuenta, como ustedes también decían hace unos minutos, aquí en la radio, en Radio Futura, se viene hablando de este tema, que es la memoria, pero también que no se trata de dar cuenta de una diversidad, solamente como si fuera un mosaico de colores, como si fuera lo multicultural, digamos, eso es propio de cualquier sociedad, la diversidad es propia de cualquier sociedad, sino que está cruzada por grandes desigualdades históricas, que nos constituyen y muchas veces justamente construidas desde esa negación, esa colonialidad del pensamiento que decíamos en un principio, justamente nos hemos acostumbrado a vernos desde una igualdad que no es tal. O sea, confundir lo que es igualdad de derechos con lo que es homogeneidad social y cultural. Una de las cosas, una de las cuestiones que fue planteada en el encuentro que tuvimos el viernes, porque en realidad fueron diferentes instancias, fue planteada por una compañera de acá, de Villa Elisa, del Partido de La Plata, que pertenece a la comunidad Epulafquén, una comunidad mapuche. Ella es Cecilia González, y la nombro porque la admiro como docente de educación artística. Y ella planteó justamente su desacuerdo al que todos los que estábamos allí sumamos, por supuesto, porque hay un posicionamiento ideológico, que el gran desacuerdo con esta denominación de Día de la Diversidad Cultural, que creo que fue planteada, instalada en el año 2010, como una forma de superar el tratamiento de Día de la Raza o Día de la Hispanidad, que históricamente se planteaba así desde que nace el Estado-Nación, el Estado argentino. Dando cuenta de que, bueno, el Día de la Diversidad parecía que apuntaba a dar un mejor tratamiento, a centrar un poquito la temática, pero lo desnudó de conflictividad, digamos, la voz de conflictividad. Y lo que planteaba Cecilia González es que deberíamos llamarlo el primer genocidio de América. ¿Mm? Que sea a partir de que el 12 de octubre es el comienzo, el primer genocidio realizado desde el genocidio, porque puede haber habido conflictos, porque los había pueblos originarios que guerreaban entre sí, que combatían, que disputaban territorios, pero esto fue un genocidio y justamente estuvimos dando cuenta de un número, importante de miles de habitantes que fueron exterminados a partir de la llegada de la violenta llegada de los europeos a América. Y esa colonización llega después también con los idiomas, de la mano de jesuitas, de la mano de gobernantes. Y acordamos con esa forma y nos parece que abordar las distintas formas que ese genocidio fue teniendo y las diferentes masacres que luego la conformación del Estado-Nación ya en el siglo XIX y el siglo XX, las masacres como la masacre de Napalpí, como la masacre de San Javier, también deben ser enfocadas, pero como una forma, no solamente para quedarnos en una forma trágica, sino también para conocer los procesos de transformación de esos territorios y también la construcción de la Argentina a partir de la provincialización de los territorios federales. Formas también de ir ampliando ese conocimiento. Seguimos con este tema, vamos a seguir charlando a lo largo de esta tarde que nos encuentra entre pueblos y caminantes. Son coruru y mantaraje mina painita apachamuyaiki, huayque panaycuna. Desde el fondo de mi corazón te saludo, hermana y hermano. Estamos nuevamente en De Pueblos y Caminantes y Leandro, ya recibimos a nuestra visita de hoy. Así es, que ha llegado. Sí. Bienvenido Ramón Tarruela. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, así ya que la veníamos anticipando, ¿no? El miércoles pasado ya habíamos anunciado, comentamos que teníamos los libros que Mil Botellas editó, de Rafael Barret, que lo hemos estado manipulando mucho, leyendo mucho estos días, y te agradecemos. Pero queríamos, no solamente que si nos querés contar algo sobre estas ediciones, sino también que nos des un panorama de la historia de Mil Botellas, que les cuentes a nuestros y nuestras oyentes cuál es su recorrido, las temáticas, bueno, cómo. Está bien. Quedan en vos todo lo que quieras contarnos. Bueno, lo de Barret, en realidad Barret tiene mucho que ver con el origen de la editorial, porque es el segundo libro que publicamos. El primer libro se llamó, por realidad no está más en circulación, se llamó Nueve Ficciones para una Fundación, que eran nueve cuentos de autores que en ese momento estaban en integrantes de la editorial, bueno, en su momento éramos casi una multitud. Y bueno, y el segundo libro fue Estos cuentos breves de Rafael Barret. fue algo, en verdad, yo conocí al autor, me gustaba mucho y bueno, sabía que quizás lo menos conocido eran las la parte de ficción, los cuentos, y bueno, salimos con ese libro, fuimos a verlo a David Viñas, yo tenía el contacto, bueno, y para que él había escrito un artículo sobre Barry, sobre, lo había contextualizado, digamos, un poco en el pensamiento latinoamericano, digamos, progresista o de izquierda, ¿no? Más allá de que él muere en 1910, pero bueno, él lo ubica como uno de los precursores, ¿no? Viñas. Uh-huh. Y bueno, lo fuimos a ver y él ya estaba, Viñas estaba bastante viejito. Bueno, dijo, sí, yo le escribo el prólogo, voy a la presentación. Bueno, para nosotros era todo un momento. Bueno, finalmente escribió un texto muy cortito que se está en esa introducción, que es, bueno, por eso pusimos introducción, porque no era un prólogo, era... Así que bueno, y ese libro salió, fue el segundo libro, y fue la verdad que fue un libro que inesperadamente tuvo muchísima prensa. Uh-huh. Inmediatamente lo tuvimos que reimprimir, una cosa uh-huh. rara, digamos, para un segundo libro de una editorial nueva, eso fue en abril del 2008. ¡Qué impulso! Impresionante, fue una cosa, yo me acuerdo que ya mandaban mail de medios, me acuerdo de páginas, incluso de la revista Perfil, el semanario Perfil, habían hecho una nota de dos páginas, era todo como, viste, raro, porque era el segundo libro de la editorial, era medio como... Bueno, pero fue así. Y hoy es un libro, te digo, yo no tengo el cálculo de cuántos libros se vendieron de cada título, pero unos libros más vendidos, cuentos breves. Pero qué importante, porque la figura acá de Barrett... es casi desconocida, en realidad, para el gran público, el que no es especializado, el que no uh-huh. está orientado ya en el camino literario, y es una figura que merece ser reconocida. Uh-huh. ¿No? Totalmente, sí, o sea, sí. Por su valentía, por su compromiso. Uh-huh. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí, es un autor igual, viste, que por supuesto no es un autor masivamente conocido, pero... Es otro lenguaje, sí. Es otra época romántica, sí. También. Sí, sí, pero es un autor que, viste, que sin embargo se conoce, ya te digo, es un libro que yo ahora fui hace poco a la feria de una feria del libro de Santa Rosa en La Pampa, y bueno, un libro se circuló, de hecho el sábado o domingo me quedé sin títulos, digamos, no había llevado una gran cantidad, pero es un libro que es un autor que se sigue leyendo, digamos, ¿no? Sí. Incluso cuento así algo breve, en Santa Fe, en una feria también que fui en la ciudad de Santa Fe hace un mes por ahí, pasó un muchacho, yo no sabía nada, y pasé y me dice, este libro, cuentos breves, yo lo compré, me dice, bueno, y gracias a uno de los de ese libro le pusieron comunidad, y le pusieron la gallina por el cuento de Barrett a un proyecto que ellos tienen con jóvenes adultos de cárceles, ¿no? Ellos tienen un proyecto literario y fue a partir de, bueno, del libro de Barrett que en realidad ellos empezaron a sacaron el nombre, digamos, como que de alguna manera siempre está presente, ¿no? Como que, y fue en esos días que vos me invitaste al programa y justo yo le decía a este muchacho, al del programa, le decía, mira, justo hace poco me invitaron a un programa dentro de un mes más o menos, y bueno, es eso es, también es un autor vigente, ¿no? Quizás no siempre todo pasa por lo mediático, ¿no? Porque, pero bueno, sin embargo está presente, es un autor que está, qué sé yo, no sé, está ahí, ¿no? A veces medio no visible, digamos, pero bueno, es un autor que está siempre presente, claro, ¿no? Pero además estas buenas introducciones y prólogos que acompañan a los libros publicados, que te contextualizan una época, una mirada, las diferentes tensiones que había en ese momento político. Uh-huh. Fue un todo que a mí me deslumbró, me enamoró la figura de Barrett y de toda su familia, que en realidad lo empecé a conocer a través de otro libro, que es un libro publicado inicialmente en Uruguay, uh-huh. de Virginia Martínez, una profesora de historia. Vos también, pues, sos profesor de historia. Sí, sí, sí. Sí. La vida es tempestad, que se dedica... engloba las tres generaciones, a partir de Rafael, su hijo y sus nietos, nietas. Allí ya me deslumbró toda la historia de la familia y fue un empezar. Uh-huh. Y querer seguir. Ahora quiero leer Germinal, por ejemplo, los escritos de Germinal. Uh-huh. Sí, sí, sí. Sí, yo ese libro también, el de Virginia, lo leí, incluso estuve en contacto con ella. Sí, es un... bueno, es lo que decías vos, ¿no? Después todo lo que vino después de él. pero también lo que fue él, ¿no? Digamos, como escritor, como figura. Fue un escritor, él murió en 1910, pero fue un escritor reconocido mucho tiempo después, digamos, ¿no? Y bueno, es eso, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que en un programa de Abelardo Castillo le hacen una entrevista cuando obviamente él aún vivía y muestra su biblioteca y dice, le preguntan algo así, ¿qué libros, si esta biblioteca tiene que, no sé, no me acuerdo qué palabra usó, tiene que no estar más libros, ¿qué libros vos te quedarías? Y dice, las obras completas, los cuentos completos de Poe, las obras completas de Rafael Barre y no sé qué más. Es la época del romanticismo. Es una cosa... novecentista. Sí. Un poco más. Es raro. Claro, pero claro. Bueno, eso, viste, es como, bueno, es eso, ¿no? La vigencia de un autor que bueno, que a veces... y que aparte es muy moderno también, ¿no? Vos lo lees a los cuentos breves y son autores que siguen estando tienen esa vigencia, digamos, sí. ¿No? Y me llamó la atención... justamente en este programa tomamos mucho una perspectiva crítica, intenta de lo intercultural, ¿no? Uh-huh. Una mirada activa respecto. Rafael Barret era un hombre muy inteligente, ¿no? Sí. Muy observador, muy perspicaz también y muy, muy sensible. Él da cuenta de cómo se estaba construyendo un mito del bilingüismo paraguayo, que no es bilingüismo, es multilingüismo, pero él advirtió cómo lo que la sociedad y el Estado estaba construyendo, que era un mito que se transforma en un etno bilingüismo, o sea, estaban usando el bilingüismo de castellano-guaraní endiosándolo. Y él lo advierte y lo dice, bueno, y ahora nombremos al prólogo de... Arte, Anarquía y Champaña de Porroa Bastos, ¿no? Uh-huh. Que él lo da cuenta de eso, uh-huh. De cómo Rafael Barret advirtió que el Estado paraguayo que utilizó como una estrategia política uh-huh. ese bilingüismo, ¿no? Por épocas lo prohibía y claro. Por épocas lo habilitaba en determinados sí. espacios. Y Rafael Barret se da cuenta de esto. Sí. ¿Cómo no iba a ser criticado también y perseguido si desarmaba totalmente. Todas esas construcciones de la sociedad tradicional, uh-huh. patriarcal, que era la paraguaya? Uh-huh. Sí. Incluso vos te hablaste del dolor paraguayo, bueno, los que son los yerbales. Y ahí también él advierte algo, que es un fenómeno contemporáneo. Bueno, él era agrimensor, ¿no? Su trabajo, él era periodista y agrimensor, ¿no? Uh-huh. Y él recorrió gran parte del tierra adentro de Paraguay, ¿no? Y bueno, ahí habla del latifundio, del monofundio, digamos, ¿no? Habla de ese tipo, digamos, de concentración de la tierra, ¿no? Que hoy en día, bueno, es un tema tan tan contemporáneo. Eso es algo, incluso en esa antología de ensayos que la armé yo, digamos, ¿no? Un poco más, digamos, orientada hacia la cuestión artística, porque... yo creo que él tiene dos pilares muy fuertes, ¿no? Es un poco la denuncia política y el ensayo político, propiamente dicho. Y después tiene toda una parte de ensayo literario-cultural, uh-huh. digamos, ¿no? Que es muy interesante. Y ahí a mí me interesó quizá por el tema de la editorial y por el perfil. Bueno, yo me dedico a la ficción, ¿no? A los cuentos y novelas. Me interesaba rescatar eso también. No porque el otro no sea interesante, sino, bueno, un poco ser que dialogue ese libro con lo que hay dentro de la editorial. Y en esos ensayos hay un ensayo, por ejemplo, sobre el cine, que él advierte que el cine puede ser una maquinaria, que puede ser un lugar de difusión del capitalismo. Y él está anticipando a Hollywood, ¿no? Digo, o está anticipando el concepto de industria cultural de la escuela de Frankfurt, digamos, ¿no? Sin hablar de eso. Él está hablando de eso, bueno, la cultura también puede ser industrializada y puede ser herramienta de dominación. Realmente es un tipo de una lucidez impresionante, ¿no? Uh-huh. Y eso es algo que a mí siempre me maravilló. Y esos ensayos fueron un poco eso también, ¿no? Encontrarle un poco ese costado también artístico, literario, filosófico, ¿no? Por eso el título, que es un título que yo lo puse así, porque después tiene algunos artículos también como costumbrista, ¿no? Bueno, el champán, de la bebida, como un poco irónico, ¿no? Bueno, eso, que fue un poco esa idea. Y el prólogo de Roa, ese es un prólogo que salió originalmente en las obras completas que publicó Editorial Ayacucho en Paraguay. Y Roa lo escribe especialmente para esa para esas sesiones completas. Yo tenía contacto con Mirta, la hija de Robabastos. Yo publiqué una antología de cuentos de Robabastos. Bueno, con Mirta tuve un vínculo, tengo en realidad, pero bueno, pasa que ahora ese libro ya tiene varios años, el libro de Arroba. Y entonces le escribí y le dije que bueno, tenía ganas de publicar una antología, si podía usar ese. Me dijo que sí, que bueno, que no había problema. Así que bueno, así fue, digamos, la posibilidad de publicar este libro con el prólogo de Roa, ¿no? Y bueno, y es un libro para mí enterito, digamos, ¿no? En todo su concepto. Y respecto a los escritos de Barrett, ¿cómo es el camino? ¿Ante quién tuviste que gestionar las autorizaciones? Es una pregunta. No. ¿Cómo es la tarea del editor? Sí, sí. ¿Eh? No, es una pregunta. Uno está muy aceitado porque que está en el... Que me animo a preguntarte. No tengo ningún problema. Es un tema, viste, que siempre es como que... muchos me dicen, Moni, ¿cómo? ¿Quiénes son los descendientes? Claro. He leído que tiene bisnietas, sí, pero que no viven acá. No, lo que pasa es que el caso de Barrett es un caso, me meto un poco más en lo jurídico, legal. Uh-huh. El caso de Barrett es dominio público. Ah, sí, claro. por los años que claro, han pasado. Claro, claro. La ley argentina es dominio público todos los que murieron de 70 años para atrás. Es decir, uh-huh, hoy sería... 52, sí, digamos. Sí. 52, es decir, los que murieron del 52 para atrás es dominio público. Uh-huh. Vos podés usarlo sin ningún tipo de autorización. Uh-huh. Pagás un canon en el Fondo Nacional de las Artes, uh-huh, pero no tenés que arreglar con nadie, digamos. Tanto autores argentinos, nacionales, extranjeros. Hablo, te preguntaba desde mi ignorancia. No, pero es un tema que mucha gente no sabe y es lógico. Yo también pasa con otros rubros, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero el caso de Roa no, el caso de Roa, los derechos los tiene una agencia literaria, que es la agencia de Carmen Balcells, una agencia española, que hoy por hoy es imposible. Yo estuve en tratamiento de editar otra novela de él, pero bueno, hoy en día es en euros, te cobran en euros, es una agencia muy, muy rigurosa, muy, digamos, y hoy en día es imposible. Yo estuve en tratativas de editar Vigilia del Almirante, que es una novela no muy conocida de él, pero para mí es una de los viajes de Colón a América, antes del llamado descubrimiento o de la llegada, es el primero o segundo viaje que hace Colón, en un lenguaje epocal, es una novela increíble. Pero bueno, eso lo tiene la agencia Carmen Balcells, que es hoy por hoy es yo los cuentos que publiqué, los trabajé con ellos. Eso fue en 2017 y bueno, tenía el dinero, todavía no había surgido la devaluación del 2018, entonces bueno, pude... Sí. Pero bueno, eso es, según viste, cómo quién tiene los derechos, bueno, cómo se manejan los derechos también. Las agencias europeas hoy en día son muy, muy difíciles porque te cobran en euros, es así. Entonces... pero bueno, el caso de Barrett no. El caso de Barrett, como tantos otros autores y autoras, es dominio público. Cualquier autor, cualquier editor, perdón, o editora puede publicarlo, porque es legal eso. ¿Qué edad tiene Editorial Mil Voltellas? Y surgió en noviembre del 2007, con ese libro que hoy te contaba. Sí. El segundo libro fue el de Barrett en abril del 2008, así que tiene, ahora va a cumplir... 16 años. Claro, 16 años. Así que sí. Tiempo... 16 años, sí. Tiempo como para pasar varias etapas ya, ir... Sí, de evaluación. Redefiniendo, han pasado etapas difíciles. Justo en medio de... medio del periodo... Y ahora también, lamentablemente... Macrista. Sí, fue los años del macrismo fueron... Fueron durísimos. Iniciativa. Sí, fueron los últimos años del macrismo, el 18, el 19. Y ahora es un momento complicado también, ¿viste? Por el tema del papel, ¿viste? Ah. Bueno, ahora el tema, los precios, realmente es un tema, es muy difícil de proyectar, ¿viste? Es así. Entonces, así que lo caminás vos. Es un momento ahí también complicado por eso, ¿viste? Porque en realidad... Hay consumo, es raro la situación, ¿viste? Hay consumo, se compran libros. Sí. Pero aparte porque hay, además hay un apoyo del Estado para eso. Sí. Porque los proyectos que financian bibliotecas populares, uh-huh. CONAVIP, sí. por ejemplo, sí. son importantes impulsos. Uh-huh. Sí, ¿no? sí. En provincia la gestión del Instituto Cultural, ahora con la gestión de Axel, claro. fue impresionante. Sí, a mí, sí, por lo sí. menos, en lo personal, a Mil Botella, por lo menos le cambió uh-huh. el panorama. Hubo una compra importantísima de títulos. A mí, por suerte, me eligieron uno de títulos. Y bueno, y después hubo proyectos también con bibliotecas populares. Hubo una serie de proyectos que, la verdad, que sostuvieron, qué sé yo, ¿no? Este mal momento, ¿no? Que es un momento... Ya te digo, muy complicado, porque bueno, en un momento no se consigue papel, bueno, vos vas a una imprenta y te dicen, bueno, mirá, el presupuesto te lo aguanto hasta esta semana, la semana que viene ya cambio, bueno, así. Pero sí, hoy en día la política de estatal, sobre todo estatal de provincia, la provincia de Buenos Aires se ha manejado sí. de una manera única, única. Uh-huh. Y a mí, por lo menos en lo personal, sí, me cambió por lo menos la perspectiva, qué sé yo. Yo tengo ahora, por lo menos, para... trabajar un año, dos años más o menos, digamos, con esas compras que surgieron, digamos. Contanos, yo quiero saber, Leandro, ¿cuál es el catálogo? Por ahí es mucho para que lo diga en un ratito, pero contanos de los últimos títulos. Bueno, ¿cuento? Sí. Sí, los últimos títulos fueron, bueno, saqué ahora pero lo anterior es una autora que a mí me gusta mucho, es una novelista, murió hace unos años, Libertad de Mitrópolos, que es una autora jujeña, murió hace unos años, es la autora de una novela que es para mí una de las mejores novelas argentinas, que es Río de las Congojas. Yo saqué la segunda novela de ella, que es La Flor de Hierro, una novela preciosa. Un libro que estuve bastante tiempo dando vueltas ahí con la hija, bueno, la hija, pero bueno, por suerte salió ese libro. Lo anterior, estoy hablando de los libros de este año, ¿no? O sea, una novela de James Baldwin, que es un autor estadounidense, un escritor de los un ícono de los años 60, muy amigo de ese momento de la como el progresismo estadounidense. Después se fue a vivir a Inglaterra, a Francia, digamos. Él era negro, homosexual, bueno, de izquierda, bueno, tenía todas las... completaba el canon para irse de Estados Unidos. Y la novela es La Habitación de Giovanni, que fue una novela icónica en los 60, sobre todo como el tratamiento de la homosexualidad, digamos, unas primeras novelas donde el tratamiento de la homosexualidad es muy moderna, la forma que lo plantea. Esa es una novela, una traducción nuestra, de María Ángel Mauri, una chica acá que vive en Sicardi, una gran traductora. Eso lo sacamos ahora. Y ahora lo que salió ahora este mes, ahora salió un libro sobre Di Benedetto, se llama Antonio Di Benedetto, Diario de una Agonía. Y es un libro escrito por Juan Jacobo Bajarlía, que es un periodista, escritor, muy amigo de Di Benedetto, y cuenta los últimos 10 años de Di Benedetto. Es decir, a Di Benedetto, el mismo día del golpe cívico-militar, el 24 de marzo, lo detienen, por motivos que no se saben mucho, digamos. Bueno, lo detienen, lo meten preso, está un tiempo detenido, y ahí es cuando Di Benedetto lo llama a Bajarlía y le pide que lo defienda, que para sacarlo. Cuenta eso, desde la detención... la liberación, el exilio en España y el regreso de Benedetto a Argentina, fue un regreso muy triste, muy oscuro, y bueno, cuenta un poco ese interesante. Sí, es un libro testimonial, uh-huh. tiene cartas de Di Benedetto con Bioy Casares, con Borges, con Cortázar, bueno, un libro, es un rescate lindo. Eso salió, lo último que salió ahora, y para terminar el año, si todo va bien, si existe este país, no sé qué va a pasar. Voy a sacar una biografía de Rulfo, de Juan Rulfo, una biografía de una escritora argentina que está viviendo en España hace bastante. La biografía salió publicada en España, nunca se publicó acá, y bueno, así que ahí firmamos contrato, estamos ahí trabajando algunos detalles, y bueno, supongo que para noviembre, diciembre saldrá la biografía. Eso es un Es lo así, con eso termino el año. Es una muy linda biografía. Ajá. Pedro Páramo. Exactamente. Pedro Páramo y el Llano en Llana. Exactamente, exactamente. Un poco, cuenta un poco la génesis de esos libros. Es un libro hermoso, sí. Un libro, una biografía muy linda. Uh-huh. Así que bueno, ese es un poco el recorrido de este año de Mil Botellas. Una diversidad de títulos. ¿Cuál sería de géneros? Uh-huh. ¿Hay un criterio o cuál sería el criterio para seleccionar estos títulos? No hay... ¿Tu oficio de editor que te va marcando? No, lo que hay me parece que es quizá una coherencia en el trayecto de los libros, de los autores. A mí me gusta encontrarle la palabra bien escrita, bien trabajada. El estilo, entonces. El estilo, claro. Uh-huh. Cuando pienso una reedición, pienso en autores, digamos, que valen la pena, no solamente reeditar autores por editarlos, sino, bueno, en el caso de Baldwin, porque me parece que es una novela icónica y es un autor muy interesante para leerlo, para descubrirlo. Bueno, el caso de Barre, de lo que hablamos hoy, ¿no? Barre es un autor, digamos, para volver a leerlo siempre. Siempre hay un criterio. Como también, no sé, cuando... Ya. Reedité a Catherine Mansfield, por ejemplo, ¿no? En su momento Mansfield era una autora, no estaba del todo reconocida acá. Yo la publiqué en el 2018, digamos. Ahora empezó a haber otra vez una especie de rescate y está muy bien porque para mí es una inmensa narradora. Pero bueno, eso, ¿no? O Tizón, qué sé yo, Héctor Tizón también, que lo tengo en el catálogo. Isidoro Blaisten, qué sé yo, buscar, digamos, y después también hay toda una línea de autores nuevos, ¿no? Eso también. Que Tizón era jujeño, ¿no? Claro, sí. Desaparecido también. No. Él estuvo exiliado, pero fue un exilio un poco voluntario también, uh-huh. No tanto político. Él se fue. Pero no hay. No hay mucha difusión de pero es un autor también que importante hacerlo conocer. Sí, se ve, es un autor para mí increíble, uh-huh. Para mí es uno de los mejores novelistas argentinos. Y bueno, eso también está dentro del catálogo, que para mí es un orgullo, digamos. Sí, qué sé yo, claro. Tizón en el catálogo. Pero bueno, son esas cosas que a veces, viste, vos pensás, bueno, se dará y se da, qué sé yo. Es así, viste, un poco de... Y después también hay una línea de autores nuevos también, ¿no? Autores quizás no son muy conocidos, pero bueno, la idea es darlos a conocer. Bueno, chicos jóvenes, caso de Facundo Basualdo, Fernando Vega, Bruno Petroni, todos cuentistas, gente nueva que está haciéndose sus, uh-huh. sus primeros libros. Jorge Concilio, que es un autor un poco más conocido. Pero bueno, le saqué una novela también a él el año pasado. Bueno. Entonces, son muchos los libros que estás publicando por año. En este año, por lo menos, si tomamos este año, el año pasado, son muchos los títulos que salen. Sí, este año fueron cuatro, van a ser cuatro. Uno que no tiene idea de cuánto es lo habitual que una editorial publica. Uh-huh. Sí. Sí, depende, viste, cuál es el parámetro, qué sé yo. Hay editoriales independientes, un poco más grandes que la mía, que publican un libro por mes. Claro. Pero a mí me parece mucho lo que estás publicando por Mil Botellas. Sí, yo más o menos... Me parece buenísimo. El promedio son 3 a 5, ponele, es por año, uh-huh, digamos, uh-huh. más o menos. Promedio, qué sé yo, a veces uh-huh. puede ser 3, a veces puede ser... Este año van a ser 4... El año que viene, no sé, así. No, pero bueno, sí. Anticipa. No. Menos en este país, digamos, ¿no? Qué sé yo. Bueno, las vicisitudes siempre como te sacuden. Uh-huh. Pero no, es eso, es un poco, y lo que decíamos, hablamos recién, es un poco la versatilidad, ¿no? También de pensar un poco dentro de esa versatilidad, digamos, una coherencia, ¿no? Uh-huh. Eso es lo que me parece, que yo creo que hay una coherencia dentro del catálogo de la editorial, uh-huh. me parece, qué sé yo. Y la posibilidad de encontrar estos libros en distintas librerías de La Plata. Uh-huh. Sí, en La Plata. Además de ferias. Sí, en La Plata y también en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, en Provincia de Buenos Aires. Entre todo, hay una distribución un poco más amplia, por uh-huh. suerte, de la editorial, lo cual eso está bueno. Y el catálogo está publicado en la página, sí, por lo que hemos sí. visto, en uh-huh. la página web sí, de la editorial. Sí, ahí está todo el catálogo entero, sí, ahí pueden ver, uh-huh. está el contacto también, hacemos envío, bueno. Y también ahí está la lista de las librerías donde se consiguen los libros, ¿no? Sí. Eso también, bien, eso bien. Es algo que bueno, que también vale la pena tenerlo en cuenta.

la familia, las tres generaciones que contiene este libro, escrito por la historiadora Virginia Martínez, que en realidad lo conseguimos por una editorial paraguaya, porque la uruguaya, Ediciones de la Banda Oriental, lo tiene agotado. Así que tuvimos que ir a Editorial Arandura y ahí conseguimos una otra edición igual y nos dio mucha alegría poder encontrarlo. ¿Cómo llegaste? Ah, marihuana. No puedo decirte, ML es la inicial. Ah, me suena. Sí. Bueno, y los libros, esto que Ramón Tarruela nos cuenta que editó Mil Botellas de artículos, ensayos y también, bueno, de los más importantes, Rafael Barret, podríamos citar entre varios, El dolor paraguayo, Bajo terror, que es cuando a él y a su compañero que editaban la publicación El Seminario Germinal, y el último, ellos están denunciando la situación de los presos políticos y los, bueno, los meten presos a ellos, los torturan. El último título fue Bajo terror, que estaba preso y torturado a su compañero, ¿no? Ese es uno, y El dolor paraguayo, cuando él se hace carne de todo lo que sucede en Paraguay, y los yerbales, que es cuando él va dando cuenta en su trabajo de agrimensor, empieza a recorrer el interior de Paraguay y se sorprende al ver el nivel de explotación en que los tenían inhumanos a los mensú, que eran los trabajadores de los yerbatales, ¿no? Algo de eso estabas contando la semana pasada. Sí, ahora que solamente quería hacer una mención. Sí, sí. Rafael Barret nació en 1876 en Torre la Vega, en España, y pasó su juventud en Madrid y era un señorito español, un caballero, en una situación y viviendo holgadamente y con todas las costumbres y el refinamiento propio de la élite. Y en una situación de un duelo, él termina siendo desclasado por la élite española y decide venirse para América, ¿no? Y acá llega a Buenos Aires. En Buenos Aires trabaja como profesor de matemáticas, como periodista, y lo envían a cubrir una rebelión que estaba habiendo en la convulsionada Asunción. Llega a Asunción y siente la convulsión que había de las ideas, de los idearios, de todo el movimiento de un anarquismo que empieza a prender en la zona, y él se queda. Uh-huh. Se siente parte, se compromete con esa realidad. ¿Mm? Esto es 1904. Pero todavía vivía en las tertulias, era muy buen ejecutante de piano, buen músico, estaba en la élite intelectual, digamos, era un hombre elegante, causaba sensación y aparte era un intelectual. Claro. Pero cuando se casa con Francisca López Maíz, le decían Doña Panchita, tenía 17 años, Panchita, él es cuando él comienza a visitar los yerbales. Y ahí donde cambia, donde hay un cambio absoluto en su forma de mirar la vida, ¿no? Donde claro, se compromete y ya llega un momento incluso que empieza a denunciar, a escribir en periódicos de la época y abandona ese modo, esas amistades y se compromete en el anarquismo. Y sus amigos, sus compañeros son otros militantes políticos. Mm. Bueno, al poco tiempo, 1907, nace su único hijo, Alejandro Rafael Barret, al que llaman Alex. Y él ya estaba enfermo de tuberculosis. ¿Mm? Y ocurre todo esto que les decía, él editaba Germinal, comienza a ser muy perseguido, se tienen que ir a otro lugar cerca de Asunción a vivir, un poco por la salud de él y otro poco porque tenía toda esta discriminación por su compromiso político, hasta que ya en contacto con un médico de Francia, Bueno, lo exilian a Mato Grosso, solo, de ahí a Montevideo, y de Montevideo a Francia en busca de una cura que nunca va a llegar. Y muere en 1910 en Arcachón, en Francia. Pero esto quería contarles como para ubicarnos en la época. Su hijo Alex se crió en San Bernardino, cerca del pueblo de Areguá, muy cerca de Asunción. Es educado por su madre y por las tías maternas. Su madre, Panchita, enviudó a los 21 años y dedicó su vida a criar su hijo y a sostener la memoria de su esposo, de Rafael. Reúne sus cartas, publica sus escritos de a poco. Fíjense que recién, en 1908-1909, publica su primer libro, Rafael Barret, que se llama Moralidades Actuales, pero en realidad él no llega a ver publicar otros libros. Se publican mucho después por sus amigos, sus compañeros. Bueno, la familia López Maíz, que es la familia de la esposa, aún conservaba su origen aristocrático y tenían algunas posesiones, algunas residencias en Paraguay. Y para Panchita no resultaba contradictorio poder aunar el espíritu anarquista y ateo de su esposo, Rafael, con la tradición de su clase y de su familia de que los hombres siguieran carrera militar. Claro. No, me parecía contradictorio. Y además le aseguraba su futuro, el futuro de su hijo. Y en ese momento, quienes deseaban seguir la carrera militar lo hacían en Buenos Aires. Es así que Alex viene a Buenos Aires y entra a la Escuela Naval. Vamos a ubicarnos, para no ser solo anecdóticos, en qué situación estaba Paraguay en ese entonces. Estaba, ya hacía dos décadas que había salido de la guerra de la Triple Alianza, el territorio estaba desmembrado, se había perdido. Habían exterminado al 90% de la población, de mujeres, hombres y niños. Brasil y Argentina se habían quedado con la mitad del territorio que había pertenecido a Paraguay. Y los ganaderos y otros intereses que peleaban por tierras para ganado y por la extracción del tanino, o sea, por la explotación del quebracho. E incluso los medios de transporte los tenían también empresas privadas. O sea que estaba en manos ya de otros, de poderes del poder económico, o de los poderes económicos. E incluso los menonitas ya habían empezado a llegar a Paraguay, expulsados algunos de Rusia, del estalinismo, a asentarse, y en este momento los menonitas son uno de los poderes económicos más fuertes de Paraguay. Tienen una gran, pues, si uno ve el mapa, sí, de los poderes económicos, de en quiénes están qué manos está el territorio paraguayo, una gran porción, especialmente del Chaco Oriental, digamos, de la zona oeste de Paraguay. Claro. Está en manos de inocentes y religiosos, pero no eran pacifistas. Puritanos. No, eran pacifistas, sí. Pero saben hacer los negocios. Y desde ese entonces ya. Mirá. Bien. Así que esta era la situación entre, bueno, hablaba de terratenientes, ganaderos y madereros, bueno. Tampoco formación militar había finalmente, tampoco en Paraguay en ese momento. No todavía. Entonces, bueno, Alex cursa sus estudios en la Escuela Naval. Fue una época acá, en Buenos Aires, en esta región, de gran prosperidad para la industria naval y de modernización. Fue una época próspera. Pero Alex fue testigo, bueno, fue testigo de muchas injusticias dentro de lo que es el mundo de la Marina. Sufrió la brutalidad hacia los subalternos, muy, muy normal que eso... Sí. Especialmente cuando estaban ya aguas abiertas. Y además, si nos ubicamos, se vivió una de las páginas más terribles de la que se llamó la Semana Trágica, uh-huh. Que dejó 700 obreros asesinados por la represión del ejército y de la policía y también de los parapoliciales. En ese contexto, Alex Barrett, estábamos hablando de ya finales de la década del 20, termina su carrera naval y se encuentra con el acto de jura de la bandera argentina. Todas estas cosas, estos eventos, estas situaciones que ve, que van sucediendo, hizo que no se sabe qué, cómo, pero él hace un clic, quizá parecido a lo que le pasó a su padre cuando decide venir a América y cambiar su mirada del mundo, y tal vez el recuerdo tan cercano de la Triple Alianza, que había exterminado a la mayor parte de la población de su país, él dice no y no jura ante la bandera argentina. Y se vuelve a Paraguay sin las charreteras, claro, y sin el cargo militar. Y bueno, se lo recibe su madre y él comienza también, como su padre, a ejercer la tarea de periodista, de profesor de matemática. Estamos ya en 1928, activistas sindicales y estudiantes y de formación marxista y algunos anarquistas fundan el Partido Comunista Paraguayo. Pensemos en una familia que muy patriarcal, con el jefe de familia con una formación militar muy duro, muy autoritario, que tiene que se casa con Deolinda, una muchacha de 18 años de origen indígena, de madre soltera, y tienen 10 hijos, uno cada dos años. Y bueno, Alex tiene, por lo que cuentan sus hijos, porque hay muchos, se han recogido testimonios, la historiadora que les contaba, Virginia Martínez, testimonios de varios de sus hijos e hijas, y que cuentan cómo era esto de el autoritarismo del padre, con este dicho de la letra con sangre entra, de castigar con palizas, sin preguntar por qué. Pero que cuando él comienza a encontrarse con literatura marxista-leninista, al empezar a acercarse a compañeros del Partido Comunista, comienza a cambiar. Su actitud comienza a cambiar. Su trato, su forma de pensar al otro, a la otra, al humano, es distinta. Y comienza a dialogar, ¿no? A construirse, a reconstruirse él como militante. Varios periodos estuvo en la cárcel, porque también por su pensamiento político. Estamos hablando de un país como Paraguay que tuvo, después de la Guerra del Chaco, una sucesión, bueno, ya agreguemos a los diferentes poderes económicos, ingleses, alemanes, estadounidenses, que él termina estando muchas veces en la cárcel, pero tiene que migrar a Montevideo, justamente siendo desterrado. No quiero alargarlo mucho más porque está Julio esperándonos, pero en todo caso vamos a dejar acá y en otro programa vamos a contar quién era Soledad Barrett. Lo que les vamos a contar que en este contexto de sociopolítico, ya en los años, estamos llegando a 1940, la guerra civil constante, gobiernos que son, ninguno de ellos tiene continuidad en Paraguay, todos son interrumpidos por golpes de Estado, siempre el poder militar detrás, no terminando ningún gobierno que termine su mandato, no dejando. Y el destino de la familia hace que los 10 hijos ya jóvenes comienzan la diáspora familiar, radicándose temporariamente o definitivamente en otros países, porque todos estuvieron comprometidos con la lucha por la libertad de su país desde el exilio. Entre ellos, una de las hijas, Nani, Nani, para esta época, pensemos en este, en el pensamiento de la época con respecto a las identidades. Nani le confiesa a su madre en un momento que ella gustaba de la novia de un amigo. Y el padre entonces no acepta la identidad de su hija y la echa de su casa. Y la madre la cobija de alguna forma, ¿no? Dentro de todo, dentro de esa situación. Pero terminan mandándola a un médico psiquiátrico, psiquiatra, todo lo que sucedía en esa época para tratar de sanar cuando no se entendía lo que era la homosexualidad. Nani termina exiliándose en Chile porque ella tenía doblemente el compromiso político de la familia por el cual era discriminada junto con la familia y la discriminación de su familia por ser homosexual. Ella se termina exiliando en Chile y luego participa en la Unidad Popular, compone canciones de las cuales hemos encontrado con Leandro unita nada más, lamentablemente. Y luego, ante el golpe de Estado de Pinochet, se exilia en Venezuela. Y en Venezuela también fallece su padre, Alex Barret. Muy sintético, algunos aspectos ustedes pueden seguir explorando y otro día, no sé, quizás Leandro, veremos, lo charlaremos. Seguirá con este árbol genealógico. Seguiremos con Soledad Barret Viedma. Así es, de la cual sabemos que grabó un disco. Nani Barret. Sí, de la cual sabemos Viedma. Que grabó un disco llamado En el Sur del Continente. Hemos encontrado esa canción homónima que se llama de esta manera, En el Sur del Continente, y la escuchamos. En el sur del continente, entre verdes serranías, bañada por mil arroyos, tengo mi patria querida. Cantan sus hijos airosos al despuntar la mañana, sus penas, sus alegrías, sus polcas y sus guaranías. Cantan como sus hermanos el fervor americano. Cantan como sus hermanos el fervor americano. En el sur del continente, bajo larga tiranía, cruzada por mil cadenas, tengo mi patria oprimida. Labran sus hijos la tierra, bella y de riqueza llena, pero cosechan miseria porque la tierra es ajena. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Sufren como sus hermanos el dolor americano. Aguardando al sol de mayo, que un día lo libertara, vive el pueblo paraguayo. Sus hijos resistirán hasta el final la batalla, y abatirán la muralla al grito de libertad. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Forjarán con sus hermanos el triunfo americano. Umiñe'e hata oñejenducaba. Voces que se hacen escuchar con fuerza. Provincianía es el color del pavo, quien no lo siente no tiene arraigo, con mate dulce, con mate amargo, de sur a norte con guitarra y canto. Buenas tardes, don Julio Zeta, ¿cómo le va? Hola Lila, buenas tardes Leandro, ¿cómo Hola, están ustedes? Julio. Bien, ¿cómo andás? Un cariño para todos los oyentes y para ustedes por allí. Bien, bien, estamos muy bien. Feliz cumpleaños, atrasado. Por ser parte. Por los 36 años de Futura, claro, claramente. Por ser parte. Por los 36 años de Futura, tal de cual. Iba a mencionar ahora estos 36 años de Futura, está muy bien que me lo hayan recordado antes. Una radio que ha cumplido y ha hecho valer sus años, me parece que está muy bien. Esta asociación de la democracia con la presencia de esta radio es virtuosa, realmente es virtuosa. Gracias también, de paso ya aprovecho, y gracias por acercarte ayer, que nos dejaste un saludito para la noche cuando estábamos ahí contactando a les amigues y les compañeros de aquí de Futura para festejar un poquito. Yo soy manso para los convites yo. Menos mal. Bueno, ¿por dónde nos llevas en el día de hoy? Hoy vamos a hacer un recorrido por el oeste de la provincia de Buenos Aires, por los pagos de Trenque-Lauquen. Allá por donde anda la zanja de Alsina. Sí. ¿Por dónde anda la zanja de Alsina? Justamente, mira, ahí vamos a mencionar la zanja de Alsina. Me interesaba, para comentar con ustedes y conversar en esta columna, aspectos que tienen que ver con los orígenes de Trenque-Lauquen, incluso con los orígenes más allá de su fundación. Claro. Porque antes de que Conrado Villegas, allá por 1876, constituyera así su asentamiento militar clave, digamos, estratégico. Trenque-Lauquen, que es Laguna Redonda en lenguaje araucano, ya era un sitio que tenía múltiple valor desde el punto de vista de la vida y de la economía de los pobladores originales. Porque justamente queda en la traviesa de la Pampa y es un lugar de lagunas. Casi que era, porque hoy en día están sufriendo muchísimo la sequía. Claro. Y esos enormes espejos de agua de otrora están bastante reducidos. Siendo la de Trenque-Lauquen, perdón que me meta, ¿no? Pero siendo la de Trenque-Lauquen la más grande de la zona, que... Claro. Fue de las pocas que, digamos, durante el siglo XX, principio del siglo XX, seguía estando, y alrededor en la zona había más lagunas que luego reaparecieron después de esa gran inundación de la década del 80. Sí, sí, muchas de ellas ahora, en el recorrido cercano en el tiempo, he visto que lo que aflora es nada más que el salitre. Claro. Y bueno, la laguna de Trenque-Lauquen está allí bastante reducida en su espejo original, pero es presencia un poco articula la historia de la columna de hoy, por esta condición de que es un lugar, un ambiente, un nicho ecológico, qué sé yo, como se lo quiera denominar o como lo quiera designar el oyente, que tenía suma importancia para los pueblos originarios y para la estrategia de avance sobre esos pueblos y sobre esos territorios del ministro de Guerra de Roca, de Adolfo Alsina. Que, esto viene a cuento plantearlo, tenía una estrategia de frontera más amigable que la que después desarrolló Roca, ¿no? Claro. A la muerte de Alsina, digamos, ya la intención pacifista, digamos, el acuerdo, el vínculo diplomático fue prácticamente abandonado, y se pasó directamente al avance militar. Uh-huh. Y vos decías, Leandro, sí, uno viaja por la ruta 33 ahí a los costados, Barrunta, que ahí habría restos de una zanja, uh-huh, que es visible también, creo que en América, sí, en el pueblo de América, viniendo del oeste, ahí todavía se hace visible algunas de las características de la zanja de Alsina, sí, una obra de ingeniería defensiva. Ay, se está cortando. Se te cortó, Julio. Bueno, ya intentamos de nuevo. Sí, ahí parece continuar. Que está. Hola, Julio. Sí, yo los escucho muy bien. Ah, ahí va, se te había ido el sonido de repente. Ajá, ahí estamos. Bien. Bueno, decíamos esto, que de la zanja de Alsina, su importancia estratégica relativa funcionó como parte de una estrategia relativamente pacífica. Uh-huh. Lo importante es, bueno, un poco lo que vos decías, Leandro, esta cuestión de las variantes históricas de un ambiente, la influencia que puede tener para el desarrollo local, para el sostenimiento, digamos, de estrategias de vida o estrategias también, en este caso, militares, porque copar esa laguna fue fundamental en el quiebre de la frontera por parte del Estado Nacional, claro, que era el incipiente Estado Nacional. Uh-huh. La ciudad, en realidad, es interesante este punto de la provincia de Buenos Aires, porque toda esta historia que es de encuentro, digamos, de encuentro, de desencuentro, de lucha, de posicionamiento, muestra esa vida intensa y diplomática entre la población dueña del lugar y aquellos que avanzaron allí, y está muy reflejada en lo que uno podría poéticamente decir la piel urbana de Trenquelauken. A ver, Trenquelauken, ¿qué es eso? Sorprende. Uh-huh. Es una ciudad que desde la distancia no promete mucho, uh-huh, porque no tiene, digamos, edificios relevantes, uh-huh, puede ser cualquier ciudad de la provincia de Buenos Aires. Sí. Sin embargo, en la medida que uno se va adentrando en el lugar, va entrando en contacto con los emergentes de la historia profunda de su existencia. Uh-huh. Porque, digamos, en las paredes, en los muros, es una ciudad con mucho museo, muchas referencias a este origen y a la vida anterior que allí ocurría, y está plasmada en las paredes. Hay mucha muralística. ¡Qué lindo! Es hermosa, sí. Y la muralística está muy centrada en la historia. En la historia del lugar, fundamentalmente, y después en una historia que excede el lugar del Trenquelauken. Ustedes saben que allí en la provincia de Buenos Aires es como el origen del muralismo, pareciera ser que anduvo por los pagos de Trenquelauken, ¿no? Digamos, fue como la gestación de la muralística allá por los años 70, donde, digamos, aparecieron ponderados muralistas que conocemos hoy en día. En el 68, Rodríguez Fedele, que trabajó con un historiador, con Mayo, hubo encuentros de muralistas donde participaron Brachetti, Campodónico, Grassi, González Garone, y de esos encuentros, de esa génesis, se fue conformando el Movimiento Nacional Muralista, cuya expresión más conocida nosotros la tenemos en Carpani. Creo, claro, que nosotros tres y los oyentes seguramente reconocen inmediatamente cuando hablamos de Ricardo Carpani. Sí, claro. Pues bueno, son todos contemporáneos de Carpani, han sido parte de esa patriada, y sabiamente las autoridades allí de Trenquelauken han podido recuperar una obra que fue platense en su origen, estuvo en La Plata, que es de Rodolfo Campodónico, que vivió en muchos años en Trenquelauquen y que en su momento pintó para la provincia de Buenos Aires una serie de murales, 28 murales, que tal vez ustedes recordarán, estuvieron expuestos en la Casa de Gobierno, alrededor de la Casa de Gobierno. Esos murales cuentan la historia de la provincia desde, digamos, la vida de los habitantes originarios, el primer choque, esto que hoy vos referías en una parte de tu programa, Lila, de conquista y después colonización, y a partir de allí, el hitos, digamos, cada mural marca un hito de todo el proceso de conformación de la provincia desde el punto de vista productivo, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, localizado en distintas zonas de la provincia. Uh-huh. Por ejemplo, la parte industrial está localizada, el escenario es San Nicolás. Uh-huh. Y por una decisión de entonces Eduardo Duhalde, digamos, la provincia decide resguardar o por, digamos, acuerda con el municipio de Trenquelauquen resguardar estos murales que estaban a la intemperie, van a parar a Trenquelauquen donde se exhiben un tiempo también a la intemperie y después se están preservados y exhibidos, hay una galería hermosísima montada en un viejo galpón de chapa de la estación. Esos galpones que conocemos de la estación. O sea que todos los 28 murales que se hicieron para la provincia fueron trasladados hacia Trenquelauquen. Están allí, exactamente. ¡Qué maravilla! ¿Mira? Es una visita que sugiero y recomiendo para todos los oyentes si alguna vez pasan por Trenquelauquen, porque está además muy bien iluminado, muy, muy bien el itinerario, el recorrido. El museo se llama Museo de Arte Muralista. Uh-huh. Está a cargo del museo alguien que fue discípulo de Campodónico, que lo acompañó en algunas obras que están incluso fuera en la ciudad. Julio. Así que recomiendo eso porque es muy interesante, se encuentra uno allí con el muralismo clásico, digamos, que es muy representativo de la pintura nacional, y una historia contada muy bien, con contenido, con fundamentos, muy interesante. Julio, perdón, cuando hablabas de que está, de la Casa de Gobierno, ¿hablabas de la Casa de Gobierno de acá de la ciudad de La Plata, la Casa de Gobierno de la provincia? De La Plata, sí. A ver, ¿había unos murales en todo lo que es el paredón de la residencia, puede ser? Claro. Al lado de calle 6. Esos murales. Sí, accedió a la provincia porque, digamos, los fundamentos fueron que allí se estaban, en realidad tenían pocas condiciones de preservación. Claro. Entonces, bueno, eso hablando del corazón del entonces Duhalde, terminaron restituyendo un lugar que Campodónico quería mucho, claro, estimaba mucho, claro. Y la parte de su patria, digamos. Qué interesante. Patria artística. Mirá vos. Así que están allí, muy muy bien recuperados, muy bien tratados. Es un, muy, muy interesante esto, que digamos reafirma lo que se ve en una ciudad. Es singular en ese sentido, claro. Siendo una de tantas ciudades, tiene la singularidad de que exhuma historia. Uh-huh. Y es una historia donde en realidad esta visión dominante está atenuada por la importancia y el volumen que tiene la recuperación de la presencia de los pueblos originarios. Claro. Así que, bueno, de eso quería contar un poquito. También fue porque además ahí fue, si yo mal no me acuerdo, por allí fue capturado el cacique Pincén. Claro, era el punto donde él tenía su central militar también. Ahí claro. Lo capturan a Pincén, sí. Claro, se va a caer el músico de Pellegrini, que está ahí cerquita de Trenquelauquen, un poco más al oeste. Claro. Ha cantado, digamos, sobre eso. Sobre la épica de Pincén. Uh-huh. Sí, sí. Bueno, ahí se rinde Pincén, efectivamente, claro. En ese lugar. Seguramente viendo que era el último bastión que tenía desde el punto de vista natural y para, sobre todo para abastecer un lugar muy, muy rico en tierras, en humedales, para el ganado era estratégico, un lugar excepcional, ¿no? Sí. Así que bueno, es muy rica esa historia. Y uno va por la ruta 33 y un poco imagina esa idea, esa estrategia de Alsina, porque marca muy bien, es como una divisoria de aguas hacia el oeste, digamos, uh-huh. ¿no? Ah. Entre el este y el oeste pampeano. Claro. Sí, un poco con imaginación histórica, uno cree que anda allí por otros tiempos, porque uh-huh. además hay huecos de paisaje natural. Y también es un lugar todo relacionado con lo muralístico. En la iglesia del lugar hay un mural que es significativo porque, digamos, es donde está sepultado Conrado Villegas, y son cuatro figuras que componen el mural, que es un soldado, es posiblemente el cacique Pincén, un sacerdote y un soldado montado, un oficial montado, y un soldado que llora frente a los restos de, o ante los restos de Conrado. Mm. En el, no sé cómo es el nombre, lo sabía alguna vez, cuando vos ingresaste a la iglesia en ese interregno, sí. Antes de el atrio. La iglesia, el atrio. Ahí están los restos de Conrado Villegas. Uh-huh. No, no sé, el atrio, pues sí, en el lateral del atrio. Ah. Claro. Julio, ya bueno, estamos a poquitos minutos de cerrar el programa. Y siempre sabemos se va que. Largo esto. No, estuvo nada. Reacotado y muy puntual, muy, muy clarito. Pero sabemos que vos querías referirte. Un poco retomar por donde empezamos a desenrollar el hilo de hoy. Y lo dejamos en tus manos para que nos traigas tus reflexiones, nos ayudes a pensar un poco en esta época que estamos atravesando, que estamos todos no solamente expectantes, estamos preocupados, ¿no? Sí. Por lo que estamos viviendo, por lo que podemos vivir en pocos días más en el país. Yo pienso por vicio profesional, por defecto profesional, esta frase de un fantasma recorre Europa, yo siento que en estos días un fantasma nos recorre a todos nosotros, me parece. Es el mes de octubre, es mi columna del mes de octubre, y no quiero dejar de hacer una referencia justamente en esto que vos decís, Lila, en lo que nos une, en última instancia es construcción, es historia, es el conflicto y mucho de lo sufrido por los argentinos tiene que ver con lo que yo llamo la continuidad de un contrato social que viene, digamos, impuesto en parte, pero viene del origen y la formación del Estado capitalista en la Argentina. Sí. Es decir, códigos de vida, normas que regulan nuestra vida, la vida económica, la vida social, y los acuerdos políticos. Que la verdad, creo que Lila, vos y yo, que tenemos algunos años más, Leandro, que ya tiene en esto también desde su experiencia y el conocimiento de otras experiencias, sabiendo que nunca las cosas han sido lineales, continuas y progresivas, sino que nuestra historia ha sido una historia de rupturas violentas, que se ha retomado la convivencia y el ordenamiento por periodos a veces breves, democráticos, breves. Uh-huh. Pero mi preocupación es, por estos tiempos, un poco ser sincero, honesto con nuestros oyentes, que ya en el 2016 hubo visos muy claros de construir en el marco de la democracia un engaño, utilizando las herramientas de la democracia, ¿no? Eventos bastante disruptivos del contrato social en términos de lo político, por ejemplo, y del compromiso que la democracia y los dirigentes de la democracia asumen con el pueblo. Decir una cosa y hacer otra, ¿no? Por los 90 ya hubo alguien que hizo eso, fue el primer ensayo, dio resultados. Se vuelve a repetir en el 16 ese desenganche de decir algo y después hacer todo lo contrario. Claro. Se va consolidando sí. en el camino, en el ejercicio del gobierno. Y recuperamos nosotros en el 19 lo de un pacto democrático en términos de lo que incluso las normas y las leyes establecen, que sabemos que es insuficiente, que la democracia no es ir a votar solamente, que tendríamos que hacer este trabajo. Empezamos hablando de Radio Futura, ¿no? Una radio que hizo mucho por la democracia y sigue haciendo. La democracia poniendo las voces, ampliando lugares, ampliando espacios para que se entrelace una verdadera democracia popular. Y uno ve con preocupación que acercándose ya a fechas de tomar decisiones electorales, desembozadamente aparecen discursos y figuras que atacan de plano ese contrato democrático que tanto celebramos en 1989, cuando algunos como yo fue a votar por primera vez, por ejemplo. Teníamos esperanzas, creíamos que íbamos a realmente a poder ampliar el destino social de los argentinos. Nos ha ido la vida en eso, trabajando algunos como docentes, en el campo profesional, en cualquier otro campo del trabajo y de la militancia. Siempre pensando que el centro de nuestra tarea y todo tiene un destino social virtuoso. Uh-huh. Y hoy pareciera que eso no es así. En algunos representantes que tienen mucha cámara, que tienen mucha exposición, pareciera que lo que dicen expresa una amenaza, uh-huh. un ataque no solamente al sistema estatal, ataca nuestra existencia. Uh-huh. Yo honestamente siento un deber decirlo, porque los temas que yo toco con ustedes, que trabajamos nosotros, temas de tu programa permanentemente, tienen que ver con el centro en la vida del pueblo, y en encontrar, en buscar, en aventurarse, en recuperar sus historias más profundas. Y adivino que detrás de un resultado que puede ser o no después de las elecciones, mucho de esto puede pasar a ser historia, y la verdad que no quiero que así. Y te tengo que ser sincero, a Leandro y a vos, sentía la necesidad de decirlo, sí, sí. porque me parece que es en honor a esta radio que hace de la democracia un sistema de comunicación, y por respeto a ustedes que tanto hacen permanentemente en este programa por sostener las condiciones más virtuosas de un pueblo que busca su destino. Uh-huh. Que no solamente es mirar para adelante ni mirar en términos económicos, sino es mirarnos como lo que auténticamente uh-huh. somos. Y eso está en riesgo. Una cosa que agrego, y seguramente quiere agregar otra Leandro. A veces decimos de que estas cosas, estos análisis los hacemos entre con personas que piensan lo mismo que nosotros. Suponemos que los y las oyentes que están acá piensan como nosotros. Y digo, bueno, ¿de qué lo vamos a convencer si ya están, coincidimos? Creo que decirlo es también acercar herramientas para abrir espacios en otros lugares, para abrir otros espacios con jóvenes, y otras personas que justamente o están dudando o están decidiendo votar a quienes justamente los van a castigar primero. Los sectores populares, los jóvenes claro. que están en este momento pensando en votar a la derecha, a la ultraderecha, van a ser las primeras víctimas. Porque son jóvenes, porque son morochos, porque no tienen una ocupación estable, porque sea, pero van a ser los primeros destinatarios, los primeros atacados, esos sectores. Bueno, eso nomás quería decir. Estas son las herramientas para Llevémonos herramientas para abrir otros espacios de diálogo. Otros espacios de diálogo, y me parece que hablarle a los nuestros, digamos, hablarle a los propios, como decías vos, me parece que igual es algo importante. En tiempos en donde me parece que como sociedad estamos muy acostumbrados a naturalizar las cosas que pasan. Yo lo sigo pensando todavía en relación al atentado que sufrió Cristina el año pasado, en el cual me parece que la capacidad de sorpresa duró apenas unas horas. La capacidad de impresión que sufrimos alrededor de ese atentado duró simplemente unas horas. Y luego simplemente ya quedó naturalizado. Y al día de hoy, incluso en esta campaña política, es algo que está totalmente naturalizado. Entonces me parece que hablar de estas cosas que traía Julio hoy también, me parece que tienen que ver y son importantes para poder seguir dando cuenta de que no vamos a naturalizar las cosas tan sencillamente, y no tenemos que dejar de sorprendernos y de impresionarnos por las cosas que suceden, sin que eso no nos lleve a reflexionar. Por supuesto, creo que hay que ir hacia la reflexión, pero me parece que hay que seguir marcando que estas cosas que vienen sucediendo con avances de pensamientos y de proyectos políticos que no solamente son retrógrados, sino que también de alguna manera ejercen el miedo y el terror, de alguna manera lo hacen. Bueno, creo que no hay que dejar de impresionarse y de marcar esa impresión que a uno le puede generar. No dejar de dar pelea con la palabra y con la coherencia en los actos, ¿no? Estamos pisando ya, ¿no, Julio? Estamos pisando la hora. Totalmente, y tengo coincidencia con todo lo que ustedes han dicho, por supuesto. Te dejamos en la despedida común. Un abrazo para usted y para todos los oyentes. Un gran abrazo, ¿eh? Gracias, Julio. Y bueno, esperemos que el mes que viene, cuando nos toque charlar de vuelta, sea con un horizonte, o sea, bueno, más previsible va a ser porque vamos a tener un resultado electoral, pero que sea tal vez un poco más amable a la incertidumbre en la cual estamos ahora. Y hagamos un buen uso de la capacidad de decidir, que eso es también soberanía. Sí, claro. Ahí iremos. Un abrazo grande hacia González Chávez. Un abrazo a Nacho Zabaljáuregui, que nos está escuchando. Ahí va. y así no, entonces ya... Caminando al tranquito. Exacto. Hasta la semana que viene nos encontramos aquí. Le mandamos un saludo muy fuerte también a nuestra compañera Liz Vargas. Ahí va. Que está del otro lado monitoreando todo para ya hacer la postproducción de este programa. Sí. Y, por supuesto, a nuestras radios que nos retransmiten, Mochileros Radio y FM La Propaladora. Lila. Hasta la semana que viene. Abrazo. De pueblos y caminantes. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De Pueblos y Caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, es un telegrama. De pueblos y caminantes.